Bienvenido a un nuevo programa de Mensajes de Éxito con los pastores Esther y Alberto Antunes del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y liberar tu potencial. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 0115-4191-3291. Levanta tu mano. Sí, decía, en esta noche yo declaro que mi mente será renovada, que hoy Dios instalará una mentalidad de bendecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ponete la mano en la cabeza y decí: yo declaro que voy a dejar de funcionar como funcionaba. Y a partir de hoy, tengo mentalidad de bendecido o de bendecida. Amén. ¿Sí? Así que ahora ponle la mano al que tiene al lado y decirle: bendecida. Esa es la mentalidad que Dios quiere poner en tu vida. ¿De bendecido o de bendecida? A ver cuántos bendecidos hay, que se pongan la mano, los bendecidos. Los bendecidos, los bendecidos y las bendecidas ahora. Así, Dios va a poner, va a instalar mentalidad de bendecido. Amén, toma asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, versículo 2. Es una promesa que Dios, una palabra que Dios le dio a Abraham, nuestro papá en la fe. Creo que hombre más con más fe y con más hijos espirituales en la fe no hubo, aparte de Jesús, pero que fue Dios hecho hombre, pero hombre naturalmente, nacido, ¿no es cierto?, de hombre y mujer, más poderoso en la fe como este hombre no hubo. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Sí, Dios le dio esta promesa a Abraham y nosotros la tomamos porque nosotros, Dios se la dio a él y a toda su descendencia, ¿sí? Nosotros nos movemos muchos por la bendición que Dios soltó sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob, la bendición sobre la familia y sobre su descendencia. Y nosotros somos hijos de Abraham porque somos hijos de la fe. Amén. Así que Dios quiere formar en vos una nueva mentalidad. A Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte salud, Dios quiere darte prosperidad, Dios quiere darte el milagro que vos necesitas. Con eso no hay problemas. Pero Dios está más interesado en darte, en cambiarte tu mentalidad. ¿Sí? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, dice que somos nueva criatura. Por tanto, dice que tenemos que crecer a la medida y a la estatura ¿de quién? De Cristo. Dios está más comprometido y está más interesado en poner una nueva mentalidad en tu vida que en darte bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te da bendiciones y seguís funcionando con la mentalidad que tenés, las perdés. Por eso Dios quiere darte bendiciones, pero primeramente quiere cambiarte, para que cuando Él te dé esa bendición, vos puedas retenerla y multiplicarla. Porque si no, no solamente que lo perdés, sino lo escondés, o se te queda estancado. Por eso Dios tiene un compromiso con vos. Y si alguna vez te preguntaste, ¿por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué me pasa esta situación? Porque Dios quiere formar carácter, y el carácter se adquiere con una nueva mentalidad. ¿Amén? Así que levanta tu mano y decí: Dios quiere formar una nueva mentalidad. ¿Y cuál es la nueva mentalidad? ¿Mentalidad de qué? ¿De qué? ¿Mentalidad de qué? ¿De qué? ¿De qué? Mentalidad de bendecido. Dios quiere formar mentalidad de bendecido. Lo tenés que decir hasta que se te grabe. ¿Sí? Amén. ¿Mentalidad de qué? Dios quiere trabajar formando una mentalidad de bendecido, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque todos tenemos una estructura mental, todos, ¿no es cierto?, tenemos una mentalidad formada, una forma de pensar, pero no quiere decir que esa forma que tenemos de pensar sea la correcta, ¿no es cierto? Entonces, dice que nuestra atención se va a enfocar a lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos es lo que nosotros vemos, lo que nosotros recibimos desde chicos, lo que nosotros aprendimos, creó en nosotros una mentalidad. Si vos podés entender esto, yo te puedo asegurar que vos vas a funcionar con una nueva mentalidad, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando vos naciste, fuiste creciendo, fuiste adquiriendo una forma de pensar, una mentalidad que fue la que fuiste aprendiendo, ¿sí? Las personas, por ejemplo, que fueron aprendiendo, ¿no es cierto?, con una mentalidad, por ejemplo, de incompetencia, ¿viste? Cuando muchos de nosotros crecimos, ¿no es cierto?, con esos mensajes que vos no servís para esto, vos no sos competente en esto, o cada vez que hacíamos el esfuerzo de sacar un 8, por ejemplo, nuestros papás nos decían, te hubiese sacado un 10, siempre te falta el peso, ¿no es cierto? Siempre te falta eso. Entonces crecimos con una estructura mental de que no califico, soy incompetente. Entonces esa estructura mental es la que va a dirigir nuestras vidas. ¿Y sabes qué va a hacer esa estructura mental? Que vos empieces a ver los errores siempre en tu vida y en la vida de los demás. Van a pasar un montón de situaciones, pero vos te vas a detener los errores, no solamente en tus vidas, sino en las de los otros. Por eso, si vos ves, ¿no es cierto?, personas que decir, pasaron un montón de cosas lindas, pero basta que en esa reunión hubo algo, un error, esa persona te va a hablar del error, no te va a hablar de las 90 cosas que estuvieron bien. ¿Por qué? Porque se creó con una estructura de mental, ¿sí?, de no califico, soy incompetente, entonces en todos lados veo errores. Primeramente en mí y después detecto en los demás. Si una persona se crió con eso, con una estructura mental de rechazo, ¿no es cierto?, siempre va a tener miedo de ser abandonado. Va a funcionar con esa frase que dice, bueno, todo se acaba, todo se termina. Como hay una frase que decía, todo tiene un final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener siempre miedo a perder. ¿Qué es lo que le pasa a los celosos? Los celosos celan porque tienen miedo a perder, miedo que los dejen de amar, porque fue criado y se le formó una estructura mental en su pensamiento al rechazo. Entonces, donde haya alguien que lo trate mal o que lo critique o que se sienta no querido, eso le va a afectar. Y es más, va a tener oído para eso. Porque por ahí 20 personas hablaron bien, pero una habló mal o una dijo algo más, una crítica. Esa persona se va a enganchar con la crítica. ¿Por qué? Porque se formó una estructura mental de rechazo. Entonces va a tener miedo de ser abandonada. O la persona que se crió con el abandono, por ejemplo, es la persona que va a ser complaciente. A todo le va a decir que sí. No importa que quede hecha bolsa. Pero no va a poder decir que no nunca. ¿Por qué? Porque no quiere sentirse abandonada nuevamente. Porque va a querer que todos la quieran. Y nosotros no podemos funcionar con esa estructura mental si queremos tener algo, ir hacia sueños grandes y hacia algo grande. ¿Por qué? Porque somos más débiles. Por eso Dios quiere instalar una nueva mentalidad y es la mentalidad de bendecido. Decile, vos tenés que tener, al que tenés al lado, mentalidad de bendecido. Dios no te trajo acá para que funciones como siempre. Dios te trajo acá para que tu vida sea cambiada. Porque cuando uno conoce a Cristo, nuestra vida cambia. Y Dios tiene un propósito en su vida, en tu vida. Amén. La gente que fue criada con esa, ¿no es cierto?, con propósitos, por ejemplo, con mental, con una estructura, ¿no es cierto?, de que todo es una lucha. Te va a decir, ¿no es cierto?, con una estructura de sacrificio, te va a decir, todo es una lucha, la vida es difícil, es cruel, todo me tengo que estar arremangando y sufriendo, tuve a mis hijos con dolor, sufrí en mi matrimonio, sufrí con mis hijos, sufrí, porque toda la vida, ¿no es cierto?, su estructura fue sufrimiento, porque fue criada siempre con esos mensajes, no hay, no se puede, no tenés, hay que pelearla, ¿no es cierto? Entonces, Tenemos que, Dios quiere cambiar eso, Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. ¿Para qué? Para que alberguemos todas las bendiciones que Él tiene para darnos. Amén. Pero ¿por qué es tan difícil cambiar la manera de pensar? ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué te cuesta tanto cambiar? ¿Por qué hay gente que no cambia? ¿Por qué es difícil? Porque si durante 30, 40, 50, 60 años funcionaste de la misma manera, cuanto más años pasaron funcionando y pensando de la misma manera, más enquistado está esa forma de pensar. Está más arraigado. Entonces cuesta más. Por eso cuanto menos años han pasado, es más fácil. Por eso, ¿no es cierto?, que hoy se está adoctrinando, por ejemplo, a los chicos, ¿desde dónde? Desde la escuela. Los políticos están adoctrinando, ¿desde dónde? ¿De dónde es más fácil qué? Sembrar. ¿Por qué no nos adoctrinan a nosotros? Porque ya tenemos ¿qué? Hechas corazas. Ya tenemos una estructura de pensamiento formada donde todo lo cuestionamos. Entonces, cuanto más años hayamos pasado con nuestra forma de pensar, más nos cuesta cambiar. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar nuestra mentalidad? Porque acá es donde yo te quiero llevar. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra mentalidad cambie? Para que nuestra mentalidad cambie, tenemos que bombardearla, dinamitarla, pero con palabras de fe. Por eso, cuando vos venís una vez acá, una vez a las 15 días o a las 3 semanas, ¿no es cierto?, te acordás cada tanto, vos no cambiás tu mentalidad. Seguís funcionando de la misma forma. ¿Por qué? Porque te vas de acá con una palabra, pero esa palabra no se mantiene. ¿Por qué? Porque volviste a funcionar de acuerdo que a las estructuras mentales con las que venías funcionando. Cuando vos querés romper una estructura, ¿qué haces? La dinamitas, le das tantos golpes hasta que esa estructura se caiga. Y si es más grande, le metes dinamita, ¿no es cierto? Un edificio, ¿cuántos vimos el edificio allá de Warner, no? Hasta que no lo dinamitaron todo, eso hizo una implosión y se quedó en nada, se hizo escombros. Dios quiere hacer una implosión en tu vida. Dios quiere dinamitar esa forma, esas estructuras que tenemos de pensar para que instalar esa mentalidad de bendecido. Decirle, Dios te va a dinamitar. Dios quiere hacer una implosión. Pero Dios te tiene que dinamitar a ver con más ganas. La vieja mentalidad tiene que ser dinamitada. ¿Para qué? Para que la mente de Cristo se expanda en tu vida. ¿Para qué quiero la mente de Cristo? Para hacer los milagros que hizo Cristo. Para hacer los milagros, para obtener las bendiciones, para caminar como Él caminó y andar como Él anduvo. Para eso quiero la mentalidad de Cristo. No la quiero para otra cosa. Porque yo puedo hacer los milagros más grandes que Jesús hizo. Si yo tengo, ¿qué? La mentalidad de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren la mentalidad de Cristo? ¿Cuántos quieren caminar como Cristo? ¿Obtener los milagros? ¿La bendición? Todo lo que Él tuvo. Jesús no era pobre. Jesús caminaba porque en esa época no había autos. Y porque tenía que ser un ser humano, porque vino a la tierra como un humano, porque si no hubiese volado de un país a otro, porque la capacidad la tenía. Muchos piensan que Jesús era pobre, pero Jesús mantuvo a 12 discípulos, durante todo su ministerio. Jesús no era pobre, y Judas le robaba. Así que si Judas le robaba y no quebró, quiere decir que Jesús no era pobre. De hecho, cuando fue la parábola de la multiplicación de los panes, los discípulos se asustaron y decimos, tenemos que darle a 5.000 personas de comer con las mujeres y los niños, ¿eso nos va a llevar cuántos salarios del mes? O sea que no pensaron en que no tenían, pensaron y sacó la cuenta a los discípulos que le iba a llevar tantos salarios. O sea que ellos sabían que ellos tenían el dinero para responder sobre eso si querían, pero está todo cerrado, dijo el otro. Ya es tarde, ¿dónde quiere que vayamos a comprar? O sea, que darle de comer a esa cantidad de... Alguien hace poco hizo una fiesta y sabe lo que es darle de comer a 100 personas mínimo. ¿Quién hizo una fiesta hace poco y hizo una fiesta y sabe lo que vale una fiesta? Calculá 5.000 más mujeres y más niños, o sea, 15.000 personas. Darle de comer. Quiero, con 10 salarios tuyos, ¿le darías el salario de un año, le darías de comer a toda esa gente, a 15.000 personas? con lo que ganás en un año? No, no le daríamos. Yo no le podría dar de comer a 15.000 personas con lo que yo gano en un año. Ninguno de nosotros. Ahí está prueba de que Jesús no era pobre. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste Jesús por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón. Es que la verdad y te encontré a ti. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoba, Marcos Paz. Te recordamos nuestro teléfono 011 15 41 91 32 91. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros damos cuenta que tenemos estructuras mentales que, ¿no es cierto?, que rigen nuestra vida, ¿sabes lo que hacemos la mayoría? Las tapamos, las ocultamos. Y algunos se andan agrandando todavía, ¿no es cierto?, usando una máscara para que los otros no se den cuenta. ¿Vieron que hay un refrán que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces? Hay gente que todavía se va pavoneando por la vida, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tapar esa estructura mental que tiene instalada, con la que está funcionando. Por ejemplo, si vos, ¿no es cierto?, te crees incapaz, ¿no es cierto?, ¿sabes lo que hace la persona que sabe que tiene en su interior esa estructura, que es incapaz? Va a estudiar toda su vida. ¿Cuántos conocen personas que estudian, terminan de estudiar y estudian otra cosa y estudian otra y estudian? Y dicen, ¿cuándo vas a trabajar? Y siguen estudiando y trabajan un poco. ¿Por qué? Porque se ocultan detrás de esa estructura que les dice que es donde ellos se sienten que son incapaces. Entonces tienen que usar una fachada de estudio, de intelectualidad, porque están funcionando sobre eso, ¿no es cierto? Porque ese es el motor, la estructura mental. Si tu esquema de pensamiento, de tu estructura mental es el rechazo, vas a querer, como hoy te decía, agradar a todo el mundo. Y si no, la otra, hacerte el antipático. O haces que todos te quieran, o te disfrazás de lo contrario, de lo opuesto. Me hago el antipático para que nadie más me lastime. Porque ya me rechazaron cuando era chico y no quiero volver a hacerlo de grande. Entonces, uso eso. Un violento, por ejemplo, ¿cuántos vimos casos de gente violenta? Y dice, ¡ah, pero si era buen vecino! ¡Sí hablaba tan bien! ¡Tan dulce! ¡No puede ser! ¿Por qué? Porque ocultan, ¿no es cierto?, con palabras suaves, con cosas buenas, lo que hay en su interior, ¿no es cierto? O sea, todo lo que vos presumís, todo lo que hacés en forma exagerada, es lo que está tapando esa estructura mental que es la que está dominando tu vida. Esas personas que histeriquean, ¿no es cierto? Que sí, que no, que quieren sobresalir en una fiesta, en un lugar, en una reunión. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque están tapando eso. Yo necesito que me quieran, yo necesito que a mí me amen. Entonces funcionan con esa estructura mental. Y hasta que vos no descubras que está funcionando con eso, no tenés posibilidad de cambiarlo. Así que decir, Dios va a formar hoy una mentalidad de bendecido. Hoy Dios va a poner características de bendecido en tu vida para que comiences, ¿no es cierto?, a funcionar con una nueva mentalidad. Amén. Te voy a dar 5 características, ¿sí?, de la mentalidad de bendecido. Y esa, si de los que trajiste virome, anótala, ¿sí? Y si no, anótala acá. Somos bendecidos antes de tener las cosas. Nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos, ¿sí?, mentalidad de bendecidos, somos bendecidos antes de tener las cosas. No somos bendecidos por tener las cosas. Porque si yo soy bendecido cuando tengo las cosas, cuando las pierdo, ¿dejo de ser bendecido? Si yo soy bendecido, por ejemplo, hay gente que dice, me compré el auto, y tú dices, ¡qué bendición! No, yo soy la bendición y el auto es causa de que yo estoy bendecido. El auto es una causa de que yo ya estoy bendecido. La casa es causa, un efecto de que yo ya esté bendecido. Las cosas no son mi bendición, yo soy la bendición. Dice que Dios te voy a bendecir en tu entrada, en tu salida, en tu acostar, en tu levantar. Quiere decir que si vos vas a la entrada está bendecida porque vos estás en la entrada. Cuando vos vas a tu trabajo está bendecido porque vos estás en ese trabajo. No es tu trabajo el bendecido, sos vos el bendecido. Cuando vos tenés conciencia de bendecido, vos sabés que la bendición está en vos. Y la bendición no son las cosas. Amén. Te bendeciré. Y serás bendición. Recién leímos Génesis 12:2. Te bendeciré y serás bendición. Amén. Dice que el ángel se le apareció a María y que dijo: bendecida, eres muy favorecida, sos bendecida, por eso encontraste el favor de Dios. María no fue bendecida por traer el Hijo de Dios al mundo. María ya era bendecida y como era bendecida, halló favor de parte de Dios para que el Hijo de Dios viniera a este mundo. El ángel no le dijo, te bendigo María, no, ya le dijo, bendecida. Ya estaba bendecida María. Decía, ya estoy bendecido. Por ejemplo, y esta me encanta, por eso a veces la digo. Por ejemplo, déjale cortar la cola. A la lagartija le crece otra cola, pero a la cola no le crece otra lagartija. Por eso el bendecido sos vos, la lagartija sos vos. Si vos perdés la cola, te va a crecer todo lo que el enemigo te robó, te lo va a tener que devolver, porque sos el bendecido y las cosas te pertenecen a vos. Yo no sé qué te robó el enemigo, pero vos sos como la lagartija. Te va a crecer otra familia, te va a crecer otro auto, te va a crecer otra casa, te va a crecer otro trabajo. Yo no sé qué va a crecer, pero a tu trabajo no le va a crecer un bendecido como vos. A tu familia no le va a crecer otro bendecido como vos. Si se te fue, no importa, porque esa o ese que se fue no va a tener un bendecido como vos al lado. Así que vos tenés que tener mentalidad de bendecido. Las cosas son el efecto porque vos estás bendecido. Las cosas no son tu bendición. La bendición sos vos. Amén. Cuando vos eras chico, los varones hacían de una media una pelota. Y nosotros que jugábamos a la rayuela, hacíamos de un cuadradito un cielo. y hacíamos en la otra un infierno. Y nosotros le dábamos vida a las cosas. Algunos agarraban un palo y decían, este es un cohete. Y era un palo. Le dabas vida a las cosas. ¿Qué pasó? Que cuando fuimos grandes, nosotros empezamos a creer que las cosas tenían vida. Que las cosas eran nuestra vida. Que el auto es mi vida. La casa es mi vida. Cuando es al revés, yo le doy vida a las cosas. Yo no sé en qué momento nos cambiaron el valero. Pero en algún momento nos hicieron creer. Nos cambiaron la mentalidad pensando de que las cosas nos dan vida. Ay, no, yo si no tengo ese plasma me muero. Porque somos nosotros los que le damos vida a las cosas. Amén. Soy de sí. El efecto de que las cosas son el efecto de que yo esté bendecido. Vos le tenés que dar vida a las cosas. No pueden las cosas dominar tu vida. Amén. Ni tu alegría. Ay, no, hoy no voy, pastor, no voy porque se me rompió la moto, se me rompió la rueda de la moto. ¿Y antes no venías caminando? Ay, no, pero... ¿Y antes? Jesús no caminó kilómetros. No te ates, que las cosas no te aten. Vos sos bendecido y la bendición está en vos. Se fue una cosa, por tu causa la vas a volver a recuperar. Amén. Decí, levanta tu mano y decí, todo será cambiado para mi bien. La mentalidad de bendecido tiene este segundo punto. Todo será cambiado para mi bien. ¿Sí? La vida no es justa. ¿Cuántos creen que la vida es justa? La vida no es justa. Pero ser bendecido no significa que yo no vaya a pasar por problemas. Muchos pensamos que cuando pasamos por problemas, perdí la bendición. No. Vos sos bendecido y vas a pasar por problemas. Si alguien te hizo creer lo contrario, estás equivocado. A Jesús lo mataron y lo colgaron en un madero. Lo crucificaron, le dieron un montón de azotes. ¿Que vas a pasar cosas? Vas a pasar. De hecho, en la vida tuvo que caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros para evangelizar. Fue tentado en el desierto. Las cosas te van a suceder. No perdés la condición de bendecido. No perdés. Pero dice la Biblia que nosotros... ¿No es cierto? Fuimos hecho justicia de Dios. La vida podrá hacer todo lo injusta que quiera, pero nosotros fuimos hecho justicia para vencer la injusticia. ¿Amén? Por ejemplo, cuando viene lo malo a tu vida, ¿no? ¿Cuántos escucharon esta frase? Y bueno, era, si Dios mandó, o por ejemplo, no, todas las cosas que pasan tienen un sentido. Todo lo que te pase tiene un propósito. No es así. No todo en la vida tiene una explicación. No todo tiene un sentido. Cuando se murió alguien, ¿no es cierto? Dice, ay, Dios tenía un propósito, como la chiquita esta. Un angelito. ¿Qué propósito puede tener Dios? Dios no tiene un propósito con la muerte. Dios no tranza con la muerte. Dios no tranza con su enemigo. Si Jesús vino a esta tierra y venció a la muerte, es porque Dios es enemigo de la muerte. Dios nunca va a transar con tu enemigo. Dios nunca lo va a hacer. Y bueno, ¿habrá algún propósito en la vida? Decir no, no, no hay. No, no hay cosas que no tienen un propósito. Hay cosas que no tienen un significado. Si vos me decís por qué falleció la nenita esta, no sé. Pero no había un propósito para que falleciera esta nena. A nosotros a todos nos enseñaron que todo tenía una explicación. Sin embargo, hay cosas que no tienen explicación. Lo único que te puedo asegurar es que Dios no tranza con sus enemigos. No tranza con la enfermedad, porque la enfermedad es enemiga de Dios. No tranza con la muerte, porque la muerte es enemiga de Dios. Dios hay cosas que no tranza. No tranza con nada, porque Dios es blanco o negro, no hay un gris. Entonces las cosas buenas vienen de Dios, dice. Todo lo bueno. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. Ay, no, pero era la voluntad de Dios que se enfermara. No era la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay cosas que no tienen. Y hay gente que dice, bueno, todo lo que sembramos vamos a cosechar. Por algo estarás cosechando. ¿Sabes que no siempre cosechamos lo que sembramos? ¿Cuántos sembraron? Y con la semilla vinieron yuyos. ¿Cuántos sembraron papa y con la semilla? Yo sembré tomate el año pasado y con los tomates me vino una semilla de zapallo. Y se me inundó todo de zapallo. Y yo no planté zapallo. Vino con los plantines de tomate. No siempre lo que vos sembrás es lo que cosechás. El mal crece solo. Los yuyos y las espinas crecen solas. Entonces que te vengo a decir, estás cosechando lo que... No, yo sembré el bien. Y si yo sembré el bien, no siempre mi cosecha es el bien. Va a ser el bien, pero algunas veces crecen otras cosas. Entonces que vos estés acá, en esta vida, no quiere decir, y aceptado a Cristo en tu corazón, no quiere decir que vas a ser inmune de todos los problemas. Al contrario, los problemas te van a venir, porque dice la Biblia que el sol sale para todos, para buenos y malos, para justos e injustos. A todos nos acontecen las cosas. Hay tiempos, hay oportunidades para todos. Pero Dios va a hacer que todo lo que te haya pasado redunde en una bendición. Dios va a hacer que todo lo que haya pasado, lo que te esté pasando, lo va a cambiar a una bendición para tu vida. Dios no va a hacer que te mueras en esa situación, que perezcas en esa circunstancia. Dios tiene un propósito sobre tu vida y Él va a cumplir su propósito en vos. Y Dios va a cambiar ese dolor en un don. Dice que en el Salmo 84 David lloraba tanto, tenía tanta angustia, que de tanto que lloró se hizo un pozo. Ese dolor que te hizo llorar tanto, seguramente hizo un pozo. Pero ¿sabes qué? Dios te va a llenar de tanta agua y de tanta bendición que ese dolor que te hizo el pozo se va a convertir en un manantial. Vas a poder decirle, mirá, yo pasé y lloré tanto por esa situación que Dios me llenó. Y ahora tengo agua, agua para que vos vengas a beber. Porque hoy yo puedo entender lo que vos estás pasando, porque yo ya lo pasé y ahora tengo una palabra para darte. Dios va a cambiar todo el dolor en una bendición para tu vida. Amén. Vas a ser fuente para que otros beban de ti. Cuando Jesús murió, dice que se le apareció a Tomás. No es cierto, porque Tomás no creía. Y le decía, Jesús le dijo, meté tu dedo acá en mi mano y acá en mi costado. Y dice que Tomás, no es cierto, metió en esa herida, pero esa herida ya estaba sana. Esa herida estaba cicatrizada. Vos vas a poder hablarle a otro de lo que cuál fue tu pasado y Dios va a dejar esa cicatriz. ¿Para qué? Para que vos tengas un recuerdo de donde Él te sacó, de lo que pasó por tu vida y aún seguís en pie. Dios va a decir, este mi hijo, esta mi hija, este bendecido, esta bendecida, tiene la autoridad de parte de mí, tiene toda la autoridad porque ha pasado la circunstancia y sigue estando de pie. Gloria a Dios. Y esa herida, esa cicatriz va a ser de señal para que otros crean en Jesús como su Salvador. Amén. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Dr. Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoba, Marcos Paz. Tu presencia es como viento que me impulsa a ir por más. recordamos nuestro teléfono 011 15 41 91 32 91. Decí cuarto, Dios cambiará el no en nuevos caminos. ¿A cuántos le dijeron que no en alguna situación? No, no, no. Cada vez que te digan que no, Dios va a abrir un nuevo camino. Alguien dijo, si te dijeron no por un camino, vete hacia donde no hay camino y deja una huella. Kiyosaki, que fue el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean. Cuando hizo ese libro, nadie se lo quería comprar. Y Dios le dio un camino. Ponerse a vender los libros en el lavadero de autos donde trabajaba. Y él lavaba los autos y mientras tenía en el lavadero expuesto su libro. Y dice que un día vino un hombre y le dijo, yo quiero ese libro y yo te lo voy a editar. Hubo una persona que creyó en él. ¿Y a qué no saben qué? Hoy Kiyosaki es un multimillonario. Vendió millones de libros y no solamente eso, siguió escribiendo. ¿No es cierto? Porque si alguien te dice por este camino no, Dios te va a dar un nuevo camino. El hombre que escribió Sopa de Pollo para el Alma rebotó como pelotita de ping-pong. 130 y pico de veces le dijeron que no, hasta que alguien le dijo que sí. Y hoy es millonario. ¿Por qué? Porque Dios le fue dando otro camino. No importa cuántos te digan que no, si vos tenés perseverancia, Dios siempre te va a dar un nuevo camino. Dios siempre te va a abrir un lugar insólito, una puerta insólita. No sé qué va a hacer Dios, pero algo va a hacer cuando vos te disponés a abrir otro camino. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios va a cambiar a tus enemigos por amigos. Dios va a cambiar a tus enemigos por amigos. Te voy a dar un consejo. Nunca pelees con un Judas, porque los Judas se matan solos. Nunca pelees con alguien que te traiciona. Nunca, porque terminan solos. Déjalo. Vos peleá cuando haya botín, cuando haya recompensa. Si no, no. Dice que Pablo dijo, Demas me ha abandonado, así que tráeme a Marcos. O sea, el discípulo lo dejó. Y Pablo dijo, tráeme, mándame al otro. Cuando un enemigo sale de tu vida, es porque Dios está sacando gente para poner gente alrededor tuyo ungida. Gente alrededor tuyo correcta. Dios va a sacar la gente equivocada de tu vida y va a instalar la gente correcta. Cuando hay un lugar, todo lugar va tiende a llenarse. O sea, que si hay un lugar que está lleno, nadie va a venir a para eso. O sea, que si el lugar de tus amistades están sentadas gente equivocada, ninguna amistad correcta va a llegar. Cuando la gente incorrecta se va, la gente correcta comienza a llegar a tu vida, comienza a llegar a tu familia, a tus amistades. No te preocupes. Por cada persona que te rechazó, habrá 10 personas que te amen. Jesús tenía 12 discípulos. Dicen que cada 12 hay un Judas, pero hay 11 que hicieron revolución en la tierra. Hay 11 que van a venir a revolucionar tu vida. Hay 11 que van a venir a traerte el cariño, el aprecio y el valor y la honra que tu vida se merece. No te preocupes por uno que se vaya, dejar. Hay 11 haciendo cola para bendecir tu vida. Dale un aplauso al Señor. Decí, mentalidad de bendecido, cambia mi miedo en fe. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Tanto haríamos. Pero miedo es fe, pero en reversa. Por eso lo que Job dijo, lo que temí, me sobrevino. Porque cuando vos tenés miedo, la persona miedosa es una persona con fe. Pero al revés. Fe a lo malo. Y vos sabés que la fe funciona. ¿Cuántos dijeron, uy, espero que no me pase tal cosa? Y te pasó. Porque le pusiste fe. La fe funciona. La fe funciona. Y Dios va a cambiar ese miedo, Dios lo va a cambiar en fe. Y dice la Biblia que vamos a ir de gloria en gloria. Dios te va a habilitar para que hagas todo lo que Él dijo que vos ibas a hacer. Porque tu destino es ir de gloria en gloria. Todo lo que Dios te pidió, lo vas a hacer. Con miedo o sin miedo, lo vas a hacer porque Dios cumplirá su propósito en vos. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Usa todo lo malo que te pasó. Todo lo malo que te pasó, usalo. Pero usalo para aprender. Usalo para crecer. Si alguien te traicionó, usalo a tu favor. ¿Para qué? Para que cuando el traicionero se te acerque, tenga las defensas y lo puedas reconocer hasta por el olor. Usá todo lo negativo. ¿Viste que a veces tenés esa vecina envidiosa? Y esa cuñada, y esa suegra. Bueno, usalo a tu favor. Usalo. ¿Para qué? Para que vos no seas igual. Aprendé. Crecé. ¿No fueron buenos tus padres? Aprendé. Usá eso malo para vos ser un mejor papá, una mejor mamá. ¿No son buenos tus hijos? No te olvides que vos nunca perdiste la condición de hijo. Sos hijo todavía. De tus padres si están vivos. Y si no, sos hijo de Dios. Nunca perdés la condición de hijo. Sé mejor hijo. Usá todo a tu favor. Lo bueno y lo no tan bueno. Eso es mentalidad de bendecido. ¿Se te rompió la plancha? ¡Gloria a Dios! Va a venir una mejor. Esto te lo anticipo de que viene una nueva. ¡Y va a venir! Porque cuando no tengas una plancha, algo va a pasar. O te la vas a comprar, o va a venir el dinero, te la van a regalar. No sé cómo Dios lo va a hacer. Pero que Dios te lo va a dar, te va a volver a tu mano seguramente. Amén. Cambia todo lo opuesto por algo bueno. Dice la Biblia que Dios va a cambiar tu lamento en baile. Así que mientras Dios cambia tu lamento en baile, vos mirá todas esas experiencias feas que pasaste antes atrás. Y mirá cómo creciste, mirá cómo te fortaleciste, mirá cómo te sirvió para avanzar. Mirá, mirá y vas a descubrir que todo eso que vos pasaste se tornó una bendición. Y si todavía te quedan dudas, espera un poquito más, avanza un poquito más, que en un tiempito te vas a dar vuelta y vas a mirar todo lo que vos lograste y todo lo que vos obtuviste. Amén. Tengo que bendecir a otro, decí, tengo que bendecir a otro. Dice la Biblia, te bendeciré y serás bendición. Si vos no bendecís, cortás el fluir de la bendición. La Biblia dice, te bendeciré y serás bendición. O sea que yo estoy comprometido a fluir en la bendición. No puedo parar el círculo de la bendición. A veces nosotros nos pensamos tanto en nosotros que nos olvidamos de bendecir a otros. No nos damos cuenta de bendecir a otros, porque pensamos en lo nuestro nada más. Pero todo lo que vos bendigas va a activar bendiciones a tu favor. A mí me gustó una cosa que hicieron el otro día las chicas acá. Una pastora sembró una cartera. Y la que recibió la cartera, le sembró su cartera a la otra. Y esa otra recibió la cartera y le sembró su cartera a la otra. ¿Vos sabías, pastora, que habían hecho eso? Hicieron una cadena de bendición. Y el fluir no se cortó. Y eso es ser bendecido y ser de bendición. No cortar el fluir. Pero, pastora, yo no tengo. Todos tenemos. Cuando vos tenés mentalidad de bendecido, vos no es tu circunstancia de hoy. Todos tenemos algo cuando tenés mentalidad de bendecido. Tal vez no tengo una cartera, pero yo tengo otra cosa para bendecir. Tal vez no tengo dinero, pero tengo una palabra, tengo una oración, tengo algo que va a bendecir tu vida. No podés decir, yo no tengo, porque todos tenemos. La viuda dijo, ¿sí? ¿Qué le dijo la viuda a Elías? No hay más nada. Sin embargo, no fue así. Le dijo, ¿qué tienes? No tenía el dinero ella, pero tenía otra cosa. ¿Qué tenía? Vecinos. La viuda tenía vecinos. ¿Qué fue a buscar? ¿Qué le prestaron los vecinos? Vasijas. Y dice que eso se llenó hasta que ella, ¿qué? No tenía más vasijas. Algo tenía. Algún vecino tenés. Algo tenés. El que tiene mentalidad de bendecido siempre encuentra algo para hacer de bendición a otro. Dice la Biblia, sos bendecido y serás de bendición. Bendición, dice, y maldición no vienen por un mentor. ¿Por qué? Dice, porque Judas y Pedro tuvieron el mismo mentor, pero cada uno de ellos tuvo un destino diferente. Ay, no, yo estoy bendecido porque me oró fulano. Te puede orar fulano, mengano, sultano, pero el destino está en tus manos. Dice que tampoco viene por el papá que tengas, porque Salomón y Absalón tuvieron el mismo papá, pero sus caminos fueron distintos. Tampoco la maldición o la bendición de tu vida dice que viene por viajar, porque Pablo y Demas viajaron juntos, sin embargo, Demas lo abandonó. Bendición viene a tu vida porque decidiste bendecir. Así viene la bendición a tu vida, porque vos decidiste bendecir a otro. Amén. Vos sos bendecido para bendecir. No es para que te quedes con todo. Y lo último. Tengo que permitir que me bendigan. ¿A cuánto nos da vergüenza que alguien venga y te diga, te pago la cena? ¿A cuánto le da vergüenza? Ay, no, mejor no, dejá. Nos da vergüenza. Tome, pastor, esto lo quiero bendecir a usted. Ay, no, dejá. Permití que el otro te pueda bendecir. No cortes el fluir cuando alguien te quiera bendecir, porque está generando más bendición sobre la vida de esa persona. No sientas culpa cuando alguien te quiere bendecir. Ay, no, es que no, me da vergüenza porque mi familia nadie tiene. Disfrútalo, Dios te lo dio a vos. Tengo mentalidad de bendecido. Yo soy bendecida. Y las cosas son de bendición. Amén. Dice que Jesús estaba en el desierto y fue tentado. Y dice que el enemigo le ofreció un montón de cosas. Y en lo último que lo tentó le dijo, te voy a hacer las piedras en pan. Lo tentó en donde él necesitaba. ¿A cuánto nos pasó que empezamos a venir a la iglesia y el dinero empezó a escasear? Porque era lo que más necesitábamos. Y el enemigo se metió ahí a darte donde vos más necesitás. ¿Sabés qué le dijo Jesús? No solo de pan el hombre vivirá. Jesús tenía el poder de dar vuelta a esa situación y decirle, mira cómo puedo hacerlo. Pero la mentalidad de bendecido es, ya no vas a funcionar más como funcionabas. Ahora vas a empezar a elegir cómo funcionar. Y dice que Jesús salió del desierto y después comió, porque las circunstancias no le hicieron que Jesús comiera. Las circunstancias, la falta de dinero, no pueden hacer que vos vengas o dejes de venir a la iglesia. Las circunstancias no pueden determinar tu bendición, que vos vengas a buscar una palabra de fe acá. Vos tenés que decidir, tomar control de las circunstancias. El desierto no puede hacerte comer. El desierto, la prueba tiene que hacerte decir, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de dinero, no solo de la bendición vivirá mi vida. Mi vida vive de la palabra que sale de la boca de Dios, no es la circunstancia. que me pasó siempre estuve. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoba, Marcos Paz. Te recordamos nuestro teléfono 011 15 41 91 3291. Pienso en todo lo que me darás, que lo mejor vendrá. Diciendo gracias, pienso en todo lo que me darás, que lo mejor vendrá. Diciendo gracias, día y noche voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer, bailando, cantando y disfrutando. Día y noche voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer, bailando, cantando y disfrutando. Y disfrutando. Y dice que Jesús salió del desierto. Y cuando salió del desierto comenzó el ministerio más grande que se haya levantado sobre la historia. Porque ahora vino ese rabí, no sé qué cuánto, pero ese en un momento se le termina y va a estar bajo tierra igual que nosotros. Pero la única persona con un ministerio glorioso que él vino, murió y resucitó es Cristo Jesús. Después de haber pasado el desierto, después de que pases tu desierto, después de que pases tu circunstancia, el ministerio más grande y glorioso está sobre tu vida. Tenés que pasar ese desierto. La gente siempre, siempre te va a mostrar sus éxitos, pero no son los éxitos o los logros lo que te habilitan a una tarea grande. Si no sabes lo que te habilita, lo que te hace ser un obrero aprobado, un ser capacitado, ¿cómo reaccionaste ante la frustración? ¿Cómo reaccionaste ante el desierto? ¿Cómo reaccionaste ante lo que no tenías? Ahí se va a ver de qué esencia estás hecho. Ahí se va a ver, así como vos reaccionaste, cómo actuaste cuando hablaron mal de vos. ¿Respondiste de la misma forma? ¿Qué hiciste cuando te rechazaron? Eso, cuando te maltrataron, ¿cómo actuaste? Eso habla de vos, eso habla de quién vos sos. No es lo que vos lograste lo que habla de vos. No te equivoques cuando mires a una persona y saque todos los títulos y todas las cosas que tiene. Míralo, a una persona la vas a conocer, ¿sabes cuándo? En las malas. Así como conociste a tus amigos, ¿quiénes eran tus verdaderos amigos? ¿Cuándo? ¿En las buenas o en las malas? ¿Cuándo? En las malas, te diste cuenta quiénes eran tus amigos, los verdaderos. Así se conoce una persona. Cuando pasa la frustración, cuando pasa el desierto, cuando pasa el rechazo, cuando pasa la enfermedad, cuando pasa lo que tenga que pasar y sigue de pie y sigue esperando la gloria y la bendición en el nombre del Señor. Esa es la gente que grande que obtiene todas las bendiciones de parte de Él. Esa es una persona. Y si después de que tu mentalidad de bendecido pasa la circunstancia, pasa la prueba, y vos sos capaz de decir, como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, y a mi Dios adoraré y a Él solo serviré, entonces estarás listo, estarás lista para administrar todas las naciones y la riqueza que Dios tiene para vos y para tu vida. Si a pesar de todo, vos permaneces y declarás como lo hizo Jesús, estás habilitado para administrar todos los recursos que Dios tiene para vos. Amén. Dios tiene más de lo que vos te puedas imaginar. Dios tiene cosas que ojo no vio y oído no oyó para tu vida. No te limites, no te limites por las circunstancias, por el dinero, por los amigos, por lo que sea. No sé qué es lo que te limita, porque Dios tiene más. Amén. Gloria a Dios. Saluda al bendecido, a la bendecida que tenés al lado, y decile: tu mente está bendecida. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antunes del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También puedes participar en nuestro Facebook Presencia Marcos Paz, enviarnos un mensaje de texto o llamarnos al 011 15 4191 3291. Bendecidos y hasta la próxima edición.